La familia del fandango. Hay fandangos comerciales, fandangos naturales, fandangos personales y otros fandangos. Fandangos comerciales. Entre los fandangos podemos apreciar los fandangos de Lucena, emparentados con los de Málaga, actuales. La de Dolores de la Huerta, la Niña de los Peines, la de Rafaelillo Rivas y los más populares son los fandangos de Huerva, los de Alonso, Almonaster, La Real y casi todos estos fandangos tienen forma bailable folclórica. Tenemos un ejemplo. Si quiere irte o venirte. O si te quiere que Fandangos naturales. La forma del fandango más tradicional es este. Fandango que va perdiendo sus rasgos folclóricos. Es su estricto compás y cada cantado que lo interpreta con detalles melódicos propios de forma personal en los años 40 y 50 se consideró la influencia de la Zolia para hacer del fandango un cante grande y un estilo más enjundioso y grave. Y aquí tenemos otro ejemplo. Fandangos personales. Los fandangos personales son aquellos compuestos por los propios artistas flamencos, quienes iniciando el pasado siglo y basándose sobre todo en los aires onubenses y malagueños fueron confeccionados a su propia medida. Cantaora, su personal variante del fandango, con gritos y guiños de otros cantes como la solia o la seguirilla y dejando a un lado la rítmica para ahondar en matices. Y aquí tenemos otro ejemplo. No abuses de tu riqueza, que si tú tienes dinero, el pobre tiene nobleza. Otro fandango. Podemos encontrar en cuatro formas musicales diferentes, aunque muy interrelacionadas. El fandango antiguo, el fandango tradicional o el folclórico. El que un servidor denomina como fandango de coro y danza y el fandango flamenco. Y aquí tenemos otro ejemplo. Flores de la serranía, al campo yo fui a aprender. Flores de la serranía, y me dijeron con tristeza. Fin.